Nosotros representamos la obra El reglamento es el reglamento, de Adela Bach, y yo me sentí perdido y confiado. Yo me sentí nervioso y que alguien se burle. Yo me sentí medio rara porque no, a veces no sabía qué decir, tenía que leer papel y eso. Yo me sentí al principio un poco, tenía un poco de vergüenza porque, no sé, capaz que no me sabía el guión, pero bueno, de los errores se aprenden y al final me lo pude saber de memoria. Yo me sentí emocionada, pero al mismo tiempo tuve mucho miedo. Nosotros hicimos una obra de teatro llamada Ir a Berazategui, de Adela Bach, y yo me sentí nervioso. Yo me sentí nervioso, pero después me acostumbré. Yo me sentí gracioso.